Buen día, compañeros de Radio Fogón. Buen día, audiencia. Les estamos invitando desde el Paseo de Artesanas a Cielo Abierto al evento a realizarse el 12 de mayo para inscripción y fiscalización para artesanos. Manualistas y productores tienen tiempo hasta el 5 de mayo para inscribirse. Y bueno, el evento surgió para, como bien lo dice, el arte une y une varias ramas, como, bueno, hay feria en vivo. Va a haber música en vivo, va a haber cine para niños, hay un taller de tejido este 12, que vos venís con tus 100 gramos de lana semi gruesa y lo dicta Astrid Bravo, y te vas con un par de pantuflas con aprendés punto tunecino. Y tiene costo de 1.500 por persona y bueno. Está el número en el volante que después te voy a estar pasando, porque no lo tengo aquí a la vista. Y bueno, va a haber sorteos y muchas cosas más. Es como un día de fiesta para el Lago Puelo. Y bueno, están todos invitados a participar. Es entrada libre y gratuita. Y bueno, va a haber de todo un poco. Que así que quedan invitados a todos a participar y bueno, a venir a disfrutar de un día en familia, en el Salón de Cultura, en la avenida Los Notros y el Maqui, desde las 16 hasta las 23 horas. Y esto va a ser. Este evento, el Arte Une, todos los segundos viernes de cada mes. Que así que están todos invitados. Muchas gracias y los esperamos.